empezó a grabar. Resulta que es un proyecto de la Universidad del Valle, un proyecto artístico en el cual nosotros estamos recogiendo paisajes sonoros. ¿Qué son paisajes sonoros? Los paisajes sonoros son como todos esos recuerdos, o como así mismo su nombre lo indica, son sonidos que nos hacen recordar ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros allá tenemos una instalación en donde, si ustedes escuchan, está cantando una persona y puede estar cantando conforme a su cultura, o sean los cantos que ellos, o sea, que venía desde que era niño, y eso se transmite en la cultura. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahorita es como preguntarle a las personas cómo eran esos sonidos de la infancia, o sea, qué cantos o qué recuerdan que les salgan familiar. De pronto qué encuentran de cómo era la Cali que ahorita en este momento no es, o sea, la Cali de sus tiempos. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Cómo lo empieza? A ver, ¿qué te cuento? Anécdotas. Ay, mire. Uy, qué pico. Pues anécdota. Pues antes cuando se iba la energía era como el tiempo de compartir en la casa, echarnos los cuentos, el papá contaba cosas, el tío contaba los cuentos larguísimos que no acababan, cuentos sin fin. ¿Y qué cuentos te acuerdas que haya dicho? Sí. No, pues que él se inventaba cosas, entonces a nosotros nos gustaba cuando se iba porque el tío siempre venía con el cuento. No, yo me fui al monte y salió yo no sé qué, y se dice otro día que se iba la energía, volví y retomaba. ¿Se acuerdan el día que fui para el monte? Digo, tío, ¿hasta cuándo se está en ese monte? Y seguía contando la misma historia, y que le pasaba una cosa, que una serpiente lo picó, que yo no sé qué. Pero son cosas que uno dice, ahorita ya no hay eso. Ahorita uno se encierra más, o está el computador, el celular, y si se apagó, se fue la energía, a dormir. O sea, no hay, eso ya no hay. Y eso que uno quisiera implementarlo con lo en la casa, con su familia, pero todo el mundo con sus quehaceres, con su corre-corre, entonces no lo hace. Mira el palomito, mamá. El palomito. ¿Qué me puedes decir? No, pues, ¿qué te puedo comentar? Pues, es que, o sea, la Cali de antes era una Cali que uno miraba, pues, como más tranquila, había más armonía. Había un poco más de respeto por las personas adultas, y con base a eso pues se miraban las culturas, uno venía aquí, miraba las culturas, miraba gente que venían a echar cuentos, venían los que echaban los cuentos, y era muy divertido uno salir aquí a Cali, salir a los parques, salir a compartir. Y cuando uno estaba en la casa era muy diferente, porque compartía con las familias, con los padres, que le echaban cuentos de los tíos, que en dónde andaban, qué hacían y todo eso. Y con base ya a la tecnología, todo eso se ha ido perdiendo, todo eso, las costumbres se ha ido perdiendo, porque antes uno compartía con los padres. Ahora es muy difícil uno compartir con los hijos, ya que ellos quieren estar en el celular. Si no es en el celular, es en el computador. Si no es en el computador, es en el televisor. Y no hay como esa unión que había antes, esa unión de familia donde uno podía compartir con todos los miembros de la familia, aunque sea echando cuentos o jugando, aunque sea jugando cartas, hacer cualquier deporte o hacer cualquier juego en la casa. Pero esa cultura ya directamente se ha perdido con el pasar de los tiempos, ya se ha perdido más que todo aquí en la ciudad de Cali. Y cuando tú me hablas acerca de como esa cultura, ese tiempo, ¿a qué te refieres? ¿Hace cuánto vives aquí en Cali? Pues no llevo mucho tiempo de vivir aquí en Cali, pues no soy de acá, directamente yo soy del Pacífico, de Tumaco, del Pacífico nariñense. Llevo como 25 años viviendo aquí en Cali. Y con base a eso, cuando llegué aquí, es muy diferente a lo que se ve ahorita. ¿Y tú qué podrías como argumentarnos acerca de donde tú eres? O sea, ¿cómo eran esos paisajes sonoros? Es muy diferente uno vivir desde el Pacífico, allá hay otro ambiente, otra carga cultural, y venirse acá a la ciudad es un cambio totalmente diferente. Entonces, ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Pues, ¿qué te puedo comentar? Pues, lo que te puedo decir es que el cambio es muy diferente, pues, ya que uno, pues, en su pueblo, en su tierra, las costumbres son más diferentes, más que todo con las personas con las que uno compartió, con las personas, con las amistades con las que uno creció, su gente, su barrio, en esa época, en ese tiempo, era muy tranquilo, era muy bueno no estar, muy bueno compartir. Ya con el paso del tiempo, la violencia ha ido generando tantas cosas que es inseguro ya uno, en donde uno esté, las cosas son inseguros y pues uno se viene del pueblo aquí a la ciudad y en busca como otros cambios, de mirar otras costumbres, de ver la ciudad y de salir adelante, y querer salir adelante. Y pues, gracias a Dios, pues en esos tiempos yo vine por acá, era muy diferente. Ahora, no sé, ahora el país cada día lo vemos más violento y no hay forma, no sé, en ese tiempo escuchaban las culturas y todo eso, ya eso no se está viendo, ya todo eso se está perdiendo aquí en Colombia. Entonces, muchas gracias por su participación, que esté muy bien. ¿Aquí?